cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre, encantadísimos de saludarte, de darte la bienvenida, de compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que hay varias opciones para escucharnos, sintonizarnos, etcétera. Las del directo, pues a través de los reproductores en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, también en los dispositivos móviles. Te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, todo junto, y una vez que la tengas en tu móvil, tableta, iPhone, smartphone, simplemente poniendo en el buscador que te saldrá radioesperantia.com, lo escuchas a las mil maravillas. La otra opción es pues sintonizar alguna de las emisoras que sintonizan nuestros programas, valga la redundancia. Si estás en su ámbito de cobertura, pues la emisora clásica de FM. Y ya pues el podcast, que encontrarás en esperantia.com junto al resto de contenidos, o también, si lo deseas, en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Y nada, comenzamos, y lo hacemos pues con un bajista, contrabajista de lujo. Es el líder de Pieces of a Dream, Cedric Napoleon, pedazo de bajista, contrabajista, que desde el año 76 pues llevan haciendo música espectacular. Este es su primer disco, creo recordar, no sé si tiene algún otro, pero me parece que no he visto ninguno por libre de este bajista fantástico. Es de Pensilvania, al igual que la banda Pieces of a Dream. Y realmente me ha sorprendido, toca temas clásicos, interpreta pues algunos temas originales suyos, y bueno, que es una pasada, de verdad, ya lo escucharás. Ayer te pusimos una pinceladita y bueno, vamos a escuchar prácticamente el resto del disco durante los próximos días. Ya te digo, es un poco más smooth, ya es más clásico, pero suena de lujo de cine. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y sin perder un instante, pues comenzamos el programa Confusión de este miércoles. Bienvenido, Cedric Napoleon, Stella by Starlight. El álbum se llama Yesterday Today. Thank you. decía, este Stella by Starlight, el nuevo disco que presenta en solitario el líder de Pieces of a Dream, el bajista Cedric Napoleon, una delicia. Además, no sé si todavía está en Pieces of a Dream, tengo que mirarlo. Lo que sí, fue uno de sus miembros fundadores, porque es un verdadero virtuoso y, lógicamente, con el pedazo de carrerón que tiene, pues igual ya se ha desvinculado de la banda. Esto lo tengo que mirar, ya como lo iremos escuchando, pues ya te lo iré comentando. De todas formas, es un pedazo de bajista de Filadelfia, Pensilvania, y que hemos escuchado en muchas ocasiones cuando te proponemos temas de Pieces of a Dream. Pues saltamos del continente y nos vamos a Alemania. Un disco en directo de Lenny McDowell, flautista espectacular también. Esto se llama Landscapes. Noticia que publica estos días el flautista alemán Lenny McDowell. Es un disco en directo con su banda, Lenny McDowell Band. Lo que escucha es Landscape. Un discazo, de verdad. Aunque son temas ya que forman parte de su repertorio, pero escucharlo en directo es una verdadera delicia. Lenny McDowell, aquí en Confusión. Y nos vamos con... Estaba buscando para hacer la selección, que siempre pues busco temas de actualidad, pero siempre pues me gusta pues recordar algunas cositas. entonces voy mirando así por a voleo, tampoco es que vaya buscando. Y me encontré la discografía de este pedazo de banda, la banda, no sé de quién decir, porque bueno, aquí estaban todos los grandes. Fíjate, Ramsey Lewis, Robert Washington Jr., Omar Hakim, Victor Bailey and the Emotions, Maurice White, Gerald Albright, Naji, Kenny Jarrett, Dave Cobb, Jonathan Butler, Norman Brown, El Clark, Bobby Brown, Farrell Hacker, una pasada. Pues uno de sus discos de esta formación, Urban Nights, concretamente, déjame mirar, el último, el 6-6. El único que no contenía figuras así como de del medievo guerrero, sobre todo más que del medievo, era de la cultura asiática. Esto se llama Fall Forward, Urban Night 6. Thank you. discazo este 6, que ya te digo, es el último que editaban los Urban Nights, banda de Rapsy Lewis, entre otros, Maurice White, etcétera. Una delicia del 2005. Pues seguimos. Tiene pues una terminación así, casi que 45-50 segundos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el nuevo disco Global Force, de este pedazo de trío norteamericano que te presentábamos ya pues hace una temporadita. Third Force Breakout, un tema que me encanta. We'll be right back. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Nigeriano que ha pasado buena parte de su vida en Sudáfrica, ahora vive en Londres, Kunle Ayo, un pedazo de guitarrista que presenta un nuevo disco de Tunes The Revolution y que te propusimos el otro día cuando empezamos a proponerte, para la redundancia, vaya con las redundancias, por los primeros temas de este disco que suena muy bien, con ese toquecito de música africana que tanto nos gusta. Un montón de músicos de Sudáfrica que te proponemos aquí, además son espectaculares. Kunle Ayo, me parece que se pronuncia. Happy to know you, to know you. Lo que escuchas, que escuchamos de este pedazo de guitarrista nigeriano, una delicia. Pues seguimos aquí contigo, esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio. Nos vamos con un viejo conocido, otro tema que me encanta de este nuevo trabajo del batería, rapero, multiinstrumentista, vocalista, Anderson .Paak, Anna Brown, Malibu Nights, una delicia de disco, pero dentro de ese disco, que está muy bien, este tema se sale. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. And what about me? I believe in fate. They wanna know where I'll be in five. But what about today? What about tonight? Only one Anderson .Paak, californiano de origen coreano, una delicia de música, un álbum que se llama Malibu, te dije antes Malibu Nights, pero es Malibu solo, que presenta este 2016 y que tiene este tema que a mí me apasiona, And I Run, este batería, vocalista, rapero, una delicia de disco. Además en el vídeo, si tienes ocasión de verlo en YouTube, verás el señor Anderson .Paak, que empieza ahí a cantar con un micrófono y en un momento dado pues coge, se sienta la batería y empieza a tocar a lo bestia, una maravilla. Anderson .Paak, And I Run, de su álbum Malibu. Y nosotros seguimos y nos vamos a Inglaterra. Antes, un jinglecito. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Sent her my number for that call. When she responded, I got lost. Lost in translation, she was on my phone. When I responded real deep, cool, had to believe I'm always smooth. Made an impression with my simple flow. I had to ask her where she's from. I couldn't believe this just went wrong, because the answer was she lived next door from the girl I used to love before. A girl I used to love before. A girl I used to love before. instructions clear. The question was what to do from here. Out of respect, I told her how I feel. I told her I love that girl for sure. We were engaged 8 months ago, but with this dating thing, I could move on. As much as I like the way we talk, as much as I like that sexy walk, pushing inside won't let me. Para Rahur, le gustó tanto el anterior disco que se llamaba Real Deal Cool, que ahora se llama Rahur Real Deal Cool, pero es el mismo. Este disco se llama The Experience. Multiinstrumentista de Pensilvania también, una delicia. Rahur suelto o Rahur Real Deal Cool, como quiere que se llame ahora, The Experience. Lo que escuchas, las mujeres que he amado antes, Girl I Love Before, lo que he amado después, After, no, antes, sí, antes, Before, o es después. After creo que es después y Before antes, evidentemente. Pues nada, seguimos, y lo que pretendía ponerte antes, que te dije, ¿no vamos a Inglaterra? Pues saltó este disco porque lo tenía en otro sitio, en otra ubicación. Tengo un disco duro suelto y estaba allí, que además no lo había pinchado, y entonces lógicamente pues intentaba cogerlo y no lo tenía. Cosas de los directos. Pues lo que queríamos escuchar era precisamente esto, que es a Rick Kelly, que es pues Soul Ballet. Love Juliet, uno de los temas que más me gustan. Una delicia de este multiinstrumentista británico, que además es actor también, Rick Kelly. Soul Ballet, Love Juliet, desde Reino Unido. Love Juliet, una delicia de Rick Kelly, que es el que corta el bacalao en esta formación Soul Ballet. Música muy interesante, desde luego, que lleva pues prácticamente una década o década y media sorprendiéndonos con este tipo de sonido muy bien conjuntado. Y que yo, desde que empecé a escucharlo, me quedé pues impresionado. Un montón de formaciones de este tipo que suenan realmente muy bien, muy bien. No sería pues ni jazz ni smoothies, sería pues muy cercano del chill out, down tempo, pero música muy, muy bien hecha. Rick Kelly, Soul Ballet, Love Juliet, una delicia. Pues seguimos y nos vamos a California. Es un guitarrista, se llama Jazz Miller, que presenta también nuevo disco, que suena también muy bien, Stepping, con Rick Parma. Sigue el sol, Fallout de Sun, Jazz Miller. Guitarrista que presenta el nuevo material, Sigue el Sol, Follow the Sun, Stepping, con el teclista, creo que es teclista, Rick Parma, californiano, desde la tierra del sol. Aunque no se ponen de acuerdo porque dicen que Florida también es tierra del sol. El estado del sol, no sé si es Florida o California, uno de los dos. Pero bueno, en el caso de Jazz Miller, él es californiano. Pues en la costa oeste, que está California, nos vamos de la costa oeste a la costa este, a Nueva York. Una vocalista, bueno, toca un montón de instrumentos, aunque se le conoce como vocalista, pero sus composiciones son estratosféricas. Este tema a mí me encanta. Gonna Be Gone. Serendipious Experience, un delicioso disco que de principio a fin es una pasada. Mi Sirene Rene, gonna be gone. I'm with you, things ain't never easy no more. You gotta pick a fight when I'm walking out the door. I stay with you, I'm wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Ways when you've been stubborn and unreasonable. Oh, can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me, always near in my ear, stressing me out like I don't care about us, babe. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Stop, 'cause you're messing up our cruise. Missy Sirene René, neoyorquina, vocalista, compositora excepcional, con un pedazo de disco que a mí me encantó desde que te lo presenté hace ya creo que 2 años. Serendipious Experience, una pasada, y este tema se sale, aunque bueno, yo me quedaría con casi todo el disco, pero siempre hay algún temita que te entra más que otros, pero todo es así, este disco. Gonna be gone, Missy Sirene René, una delicia. Pues planes ya para la despedida, que estamos ya pues a apenas 12 minutos. Indicativo, Resurface, Hiroshima y Archie J. Jackson. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Yeah, yeah. De la nueva formación de este flautista norteamericano de Newark, David P. Conley, un flautista estratosférico de jazz. Y en este álbum, que se llama Where Have You Been, ¿dónde has estado?, bueno, presenta su nueva formación, Wizard Face. Además, el refrán este de no hay mal que por bien o venga le viene al pelo a David P. Conley, porque empezó a tocar flauta casi de casualidad. Resulta que vio en una tienda de segunda mano una flauta que valía $10 y la compró, pero no para tocarla, sino para, pues, como le pareció un buen precio, la compró para intentar venderla por el doble o algo así. Esto lo cuenta en su biografía y lo he leído varias veces. Bueno, pues como no conseguía vender la flauta, empezó a tocarla, trastear así en su casa, y se ve que le gustó y empezó a tomar lecciones, etcétera, y bueno, llegó a ser un flautista consumado del jazz. Además, músico de estudio de estas grabaciones épicas que han contado con él. Un caso curioso, que no me acuerdo el nombre, que en una feria, pues el tío de este teclista le tocó en una tómbola un teclado. Entonces lo regaló a su sobrino, que tampoco tenía intención de tocar el piano ni el teclado, y empezó a trastear en casa. Y bueno, pues es uno de los teclistas que habitualmente te proponemos. No recuerdo el nombre, y cuando me acuerde ya te lo diré, pero que te lo ponemos bastante. Bueno, nos vamos ya, y con Hiroshima, pues te emplazaremos para el programa de mañana jueves. Hay que ver cómo pasa el tiempo, que esto pues vuela y bueno, pues no termina de sorprendernos. Seven Rivers, un pedazo de disco de su álbum The Bridge, Hiroshima californianos de origen japonés. Seven rivers. the ashes river flow, raising spirits to the light. Oh, to the light. Bueno, tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana jueves, que será, pues, déjame mirar, 5 de mayo. Si es 4, mañana 5. Ya sabes que el podcast puedes descargarlo en y también escucharlo ahí online en esperantia.com o en radioesperantia.com. Ahí te tienes que ir al menú programas, desplegar música, despliegas confusión, pinchar en podcast. También en un montón de plataformas, en iVoox lo tienes, en un montón de sitios, pones en Google Confusión Radio Esperantia y tienes ahí 300 sitios para descargarlo y escucharlo. Y en directo, ya sabes, en los reproductores habituales. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices, volvemos mañana y nos quedamos con este pedazo de bajista de Minnesota, Archie J. Jackson. Volvemos mañana y nada, hasta entonces.